Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este miércoles 15 de abril del año 2020. Este es el 166º día del año, día 106, y ya nos quedan solo 260 días para que termine este 2020. Hoy, 15 de abril, celebramos el Día Mundial del Arte. También hoy se celebra el Día de la Atención Temprana. En Corea del Norte hoy celebran el Día del Sol. Y en Chile hoy están celebrando el Día Nacional de la Comida Chilena. Hoy tenemos un programa diferente de las edumérides. Varios oyentes me han solicitado que volvamos a hacer el programa del conteo de la revista Billboard. Así que prepárense porque hoy vamos a estar revisando el conteo que se actualizó el 15 de abril del año 1989. Piense usted qué estaba haciendo en ese momento. En abril de 1989 tal vez estaba en el colegio, en la universidad. Bueno, yo estaba en ese momento en la Universidad Santiago de Cali estudiando contaduría. Sí, no terminé esa carrera, pero aprendí algunas cosas y quedé con muy buenos amigos, así que les mando un saludo a todos ellos. Muy bien, esta canción que estamos escuchando era la número uno hasta ese día. ¿Será que ese 15 de abril, Roxette con The Look seguiría de número uno? Vamos a averiguarlo, así que arranquemos de una vez el conteo. Quiero iniciar este programa con la canción que se encontraba en el número 100 de la revista Billboard el 15 de abril de 1989. Y era esta canción de Rick Astley, que fue el primer lanzamiento de su segundo álbum llamado Hold Me In Your Arms. En el Reino Unido llegó a ser número 6 y en la Billboard también llegó al número 6. Pero ese día, el 15 de abril de 1989, estaba en el 100. Rick Astley diciendo, ella quiere bailar conmigo. She wants to dance with me. Yes, I'm girl. And I really get the feeling that she likes me. Well, she said so, but not in so many words. I've got to tell you while I've heard. She don't want no wild romance. She's with me, she only wants to dance. She wants to dance with me. Cause I hold her so tight next to me. She wants to dance. She wants to be. Now I know I've been out of touch, and I never meant to hurt my baby oh so much. Cause I love her, and I think she loves me, and that's the way it's got to be. When we're together, we'll never fight. We got better things to do tonight. She wants to dance with me. So tight next to me. She wants to dance with me. Cause I let her be what she wants to be. She wants to dance. Son las edumérides con Eduardo Peña. Si me quieren contactar, lo pueden hacer a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, así que les pido notas de voz. Seguimos revisando el Hot 100, el conteo más importante de la revista Billboard, que se actualizó el 15 de abril de 1989. Y en el número 51 encontramos una canción que ha estado 3 veces en la historia en el Top 40 de Estados Unidos, con 3 diferentes versiones. La primera, la original, la de Dusty Springfield. La segunda, de los Bay City Rollers. Y la tercera era esta, de los años 80, Samantha Fox, que se encontraba en el 51 el 15 de abril de 1989. Only wanna be with you. Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Hoy tenemos programa con el conteo de la revista Billboard, el Hot 100 del 15 de abril del año 1989. No estamos escuchando todas las canciones, sino algunas de las más reconocidas. Y llegamos al número 17. Aquí encontramos a Rod Stewart con esta canción que en el Reino Unido llegó a ser número 3. Y en este conteo de la Billboard llegó a ser número 5. Pero el 15 de abril del año 1989 bajaba desde el 7 al 17. Mi corazón no puede decirte no. My heart can tell you no. I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with the young, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm want you to call me up no more, saying you need me. You're crazy if you think just half your love could ever please me. Still I want to hold you, touch you, when you look at me that way. There's only one solution, I know why. You gotta stay away from me. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with me, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Wake up missing you. When the one you love's in love with someone else, don't you know it's torture? I mean, it's living here. En las Edumedes, hoy revisando algunas de las canciones más reconocidas del conteo de la revista Billboard, el Hot 100, que se actualizó el 15 de abril de 1989. En el número 15 encontramos a la agrupación británica Def Leppard, con el séptimo lanzamiento de su álbum Hysteria. Bueno, el séptimo lanzamiento en Estados Unidos, en el Reino Unido fue el sexto lanzamiento, pero fue el último que salió de ese gran álbum Hysteria. La versión original de esta canción duraba casi 7 minutos, así que hicieron una versión para radio que es esta. En el 15, Def Leppard, Rockets. en las Edumérides en W Radio Colombia. Hoy estamos revisando el conteo de la revista Billboard que corresponde al 15 de abril de 1989. Y esto que escuchamos es The Loggins y Messina, la versión original de 1972 de You Mama Don't Dance. Bueno, pues en 1988 la agrupación Poison decidió ponerle un poco más de guitarras y batería y hacer una nueva versión de You Mama Don't Dance and Your Daddy Don't Rock and Roll, que estaba subiendo en el conteo de la revista Billboard el 15 de abril de 1989. En el número 10, Poison, tu mamá no baila y tu papá no rock and rollea, You Mama Don't Dance and Your Daddy Don't Rock and Roll. Cause your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When the evening rolls around and it's time to hit the town, where do you go? You gotta rock it, rock it. It's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. But when evening rolls around and it's time to hit the town, where do you go? I'm playing a little sleepy. Siguen las Edumérides, Eduardo Peña les está acompañando y quiero que me contacten, quiero que me cuenten en dónde están escuchando este programa. Lo pueden hacer a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, así que les pido, por favor, me envíen notas de voz. Seguimos revisando el conteo de la revista Billboard, correspondiente al 15 de abril del año 1989. Este es el Hot 100 y no tenemos todas las canciones, solo algunas de las más importantes. Y en el número 9 encontramos a Roy Orbison con esto, You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here. Anything. begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Son las Edumérides y seguimos revisando algunas de las canciones más importantes del Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde al 15 de abril del año 1989. Llegamos al número 7 y ahí encontramos a Tom Luck con su segundo éxito, que se incluyó en el álbum Luck After Dark de 1989. Esta canción llegó a ser número 3 en la revista Billboard y número 13 en el Reino Unido. El título de la canción, Funky Call Medina, que en español lo podemos traducir como, pues sí, Funky Call Medina, porque es un nombre de un cóctel. Y por supuesto, como hay gente con ideas, después del éxito de esta canción en muchos bares, comenzaron a vender un cóctel llamado Funky Call Medina. Oh, cool and at a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what a L.O.C.? The girls were all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Call Medina. This brother told me a secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. And he used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the Funky Call Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got a Spurs with me, Alex from Strohs. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her out. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the funky cold Medina. You know, ain't no plans with a man. It's the 80s and I'm down with the ladies. You know? Break it down. Looking for a little affection. I took a shot as a contestant on the love connection. The audience voted, and you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. She had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. It said she started talking about plans for a wedding. I said, wait, slow down, love, not so fast, I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the funky cold Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster, y'all. Funky cold Medina. Siguen las Edumérides en este miércoles 15 de abril del año 2020, pero estamos revisando el conteo de la revista Billboard, el Hot 100, del 15 de abril de 1989. Y en el número 6 encontramos estable a la agrupación R.E.M. con este éxito, Stand. Stand in the place where you live. The place where you live, wonder why you haven't people. If you are confused, check with the sun. Carry a compass to help you along. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand in the place where you live. Now face no. Think about direction, wonder why. In the place where you were, now face west. Think about the place where you live. Wonder why you haven't begun. Feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. Wishes of trees, the trees would be falling. Listen to reason, season is calling. Stand in the place where you live. Think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were, now face west. Think about the place where you live, wonder why you have it now. Would be falling. Listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now pay slow. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now pay slow. Think about the place where. Where you were. Yo soy Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia, hoy revisando algunas de las canciones más importantes en Estados Unidos. El 15 de abril de 1989 es el Hot 100 de la revista Billboard, ya que muchos oyentes me han solicitado que volvamos a tener programas de conteos. Así que espero que lo estén disfrutando. Llegamos al número 5 y ahí encontramos a la agrupación Milli Vanilli con una canción que llegó a ser número 2 en Estados Unidos y en este momento ya iba bajando desde el 3 hasta el 5. Girl, you know it's true. You crack a smile and everything you do. Don't you understand, girl, this love is true. To make it all mine, all mine is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain as you, through my world, to try to understand. I'm in love, girl. I'm feeling love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Yes, you know it's true. Oh, oh, oh, I love you. Maybe your sweet, sweet voice was ringing my ears, stimulate my senses, girl, when you are near. Now what you wear, I don't care how you dress, it before the reason that I like the girl. It's from what you are. If I said it, think about it. You're in my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm feeling love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Siguen las Edumérides, es W Radio Colombia. Hoy programa con el conteo de la revista Billboard del 15 de abril de 1989, el Hot 100. Y en el número 4 encontramos a una agrupación femenina que ya había estado en el número 1, pero esta semana bajaba hasta el número 4. La agrupación The Bangles y La Llama Eterna, Eternal Flame. Close your eyes, give me your hand. Please. nombre es Eduardo Peña. Me pueden contactar a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Hoy estamos revisando el conteo de la revista Billboard, el Hot 100, que corresponde al 15 de abril de 1989. Llegamos al top 3 y en el número 3 encontramos a Madonna, que subía desde el 5 al número 3 con la canción que le da nombre a su cuarto álbum de estudio, Like a Prayer. You're here with me, it's like a dream. Let Siguen las Edumérides en W Radio Colombia. Estamos revisando el Hot 100 de la revista Billboard del 15 de abril de 1989. Llegamos al número 2 y esta canción desciende desde el 1 al 2. La agrupación sueca Roxette, The Look. Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. I go la la la la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the tomorrow as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Everything I'll ever do, I do it for you. And I go la la la la la. She's got the look. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña, hoy con el Hot 100 de la revista Billboard, que se actualizó el 15 de abril de 1989. Y ya escuchamos que Roxette con The Look había bajado hasta el número 2. Así que esta semana teníamos una nueva canción, el número 1. Esta canción está incluida en el álbum The Raw and the Cooked. En listas británicas, de donde es esta agrupación, llegaron solo hasta el número 5. Pero en Estados Unidos, el 15 de abril de 1989, llegaron al número 1 los jóvenes Espinos Caníbales, Fine Young Cannibals. Ella me enloquece. She drives me crazy. Ahí las tienen, son algunas de las canciones más importantes del Hot 100 de la revista Billboard que se actualizó en un día como hoy, 15 de abril del año 1989. Son las Edumérides, les habló Eduardo Peña, quiero que me sigan contactando a través de mi WhatsApp 305-322-4842 y me cuenten si quieren tener más programas de conteos aquí en las Edumérides. Gracias a nuestro productor Juan Felipe Rodríguez, mañana tenemos una cita aquí en W Radio a las 8 de la noche para seguir revisando más Edumérides.